Ve al hombre, dale el dinero y recibe la información. Él trata de chantajear a tu abuela con información que tiene de ti y tú dices no saber nada de eso. ¿Por qué estás haciéndome esto? ¿Eres tú, Amy? ¿Quién está allí? ¿Quién es? Actuación estelar de Tom Selleck. Con John Hillerman. Roger A. Mosley. Larry Manetti. Magnum. Buenos días, Higgins. ¡Tu teléfono ha sido desconectado! ¿Qué? ¡Que tu teléfono ha sido desconectado! ¿Desconectado? No, debe estar descompuesto. Pregunté a la compañía telefónica, ha sido desconectado. ¿Por qué harían eso? Lo hacen cuando no se paga la cuenta del teléfono. Yo siempre pago mi cuenta. ¿Siempre? A veces un poco tarde. ¿A veces? Pero esta vez no, Higgins. Además, ¿qué puede importarte que mi teléfono esté descompuesto? No está descompuesto, ha sido desconectado. Y eso no me importa mientras no me convierta en tu mensajero. Higgins. He recibido docenas de llamadas de los vagabundos de esta isla. Higgins. Y obscenos mensajes de tus indecentes amigas. Yo no tengo amigas indecentes. Esperando en la línea privada de Robin, hay una mujer que me dijo estas palabras. Diga a ese hombre todo músculo que acuda al teléfono para que yo recobre la calma. Debe ser Agatha. No me interesa cómo se llame, Magnum. Ah, claro que sí. No, en serio. ¿Agatha? Thomas, ¿cómo sabías que era yo? No le dije a Higgins quién llamaba. Creí adivinarlo. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Estás de humor para visitar a una anciana y agotada mujer? No, preferiría visitarte a ti. Thomas, si tuvieras 20 años más, o yo 20 años menos, ¿qué pasaría? ¿Cuándo me necesitas? Inaudito. Entiendo, estaré ahí en una hora. Con gusto. Quiero agradecerte el que me pasaras el llamado. Nada de eso. No tomaré parte en telefonemas obscenos con mujeres de mala reputación. Higgins, era Agatha Kimball. ¿Agatha Kimball? Así es, como el rey Kamehameha Club, Agatha Kimball. Acabas de colgarle el teléfono a una señora muy respetable. Hoy presentamos No digas adiós. Artistas invitados, Andrea Marcovici, Ted Danson y Mercedes McCambridge. Es preciosa. ¿En realidad lo crees? Pensé que cerrarías la puerta por tanta nota falsa que he dado. No. Hablaba de la colonia que usas. Me parece deliciosa. Lo que tocas también es precioso. Abuela, eres muy buena, porque sabes que siempre al llegar a esta parte de la melodía no logro dominarla y siempre me equivoco. Se requiere práctica, Amy. Solo práctica. Tu padre dominaba el piano y no dudo que también tú. Está en la sangre Kimball. Sí, eso creo. Creo que saldré al jardín un momento, pero por favor continúa tocando. Estoy segura que podré escucharte desde allá. ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Stuart! ¡Stuart! ¡Stuart! No detecté la rampa. Me dio mucho gusto saber de Agatha esta mañana. No había hablado con ella hacía más de un año, así que estaba deseoso de verla de nuevo. También estaba deseoso de ver a Amy. A ella tampoco la había visto en más de un año. Yo coloqué bien esa rampa. Alguien debió moverla. Pues no la colocaste muy bien. Pudo haberse matado, John. Lo siento, señor Crane, pero no sé qué haría si yo fuera responsable de la caída de la señora Kimball. Está bien, luego hablaremos de eso. ¿Puedo ayudarlo? Ah, sí, vine a ver a Agatha. No puede ser molestada por ahora. Ah, no, espera un momento, ella me llamó. Bueno, le diré que vino y ella se comunicará, señor... Magnum. Magnum. ¿Stuart? ¿Quién es? Amy. ¡Tom! ¿Qué estás haciendo aquí? Agatha me llamó. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo lo hizo? Esta mañana. ¿Después del accidente? ¿Qué accidente? Su silla de ruedas se salió de la rampa y cayó. ¿Está bien? Sí. Amy, no creo que debamos molestarla. Oh, lo siento, no quise ser descortés. Tom, él es mi esposo, Stuart Crane. Mucho gusto. Thomas Magnum. Hola. No debemos molestarla, necesita descansar. Creo que Thomas será como un tónico para ella. Bueno, quizás tengas razón. Debo hacer una llamada. ¿Quieren disculparme? Gusto en conocerlo. Igualmente. ¿Tu esposo? Uh-huh. Nos casamos hace 6 meses. Oh. Felicidades, Amy. Espero que hables en serio. Así es. Agatha, esta medicina le ayudará a dormir. Y es precisamente por eso por lo que no la tomaré. Tal vez yo logre que la tome, doctor. ¿Tomas? Hola, Agatha, ¿cómo estás? Amy dice que caíste. Oh, no fue nada. La señora pudo haberse matado. El empleado olvidó colocar bien la rampa. Eso es todo lo que pasó. Yo no lo creo. No quiero escuchar más sobre eso. Y ahora, por favor, olvidemos el asunto. Me siento bien. Y quiero que todos salgan de la habitación. Excepto Thomas. Y cierren la puerta. Es un médico muy impositivo. No me agrada la gente impositiva. Ah. ¿Cómo estás? Aún lo tienes. Qué bien. Creí que te lo habías afeitado. Agatha, ¿acaso me llamaste para hablar de mi bigote? No, no. Yo necesito de nuevo tus servicios, Thomas. ¿Es algo relacionado con tu caída? No. No, se trata de Amy. Ayer en la mañana recibí un telefonema de un hombre que dijo tener cierta información delicada acerca de Amy. Y por la suma de $25,000, él me revelaría a mí esta información. Solo a mí. ¿Solo eso dijo? ¿Solo información delicada? Es todo, sí. Así que... quiero que acudas a ese hombre, le des el dinero y recibas la información. Agatha, creo que antes que decidas tirar $25,000 deberíamos... No quiero discutir eso. Si no quieres, conseguiré otra persona, pero preferiría que fueras tú porque sé que puedo confiar en ti, Thomas Magnum. Sí, lo haré, Agatha, pero antes... Está bien, gracias. El dinero está en un sobre, en mi secreter. Lo tomaré. Allí están las instrucciones. Y cuando veas a ese hombre, lo que él te diga, no debes comentarlo. Agatha, sabes que no se lo diré a nadie excepto a ti. No quiero que ni a mí me lo digas. Me agrada mi vida tal como está. No deseo que nada sea distinto. Cuando mi hijo se fue con la madre de Amy hace tantos años, creí que nunca disfrutaría de mi única nieta. Y de no haber sido por ti que lograste encontrarla y reunirnos después de todos esos años, yo no quiero ver destruido algo que me costó tanto obtener. Así que acude a ese hombre y olvida lo que te diga. Procura que no vuelva a molestarme. Tú lo harás, ¿no es así, Thomas? Sabes que sí, mi amor. Cuídate. Bonito auto. Gracias, señor Crane. Amy me dijo que usted fue quien la reunió con Agatha después de la muerte de sus padres. Bueno, hice unas llamadas, localicé a Amy en la capital y la puse en contacto con ella. No me extraña que le esté muy agradecida. Siempre están hablando de usted. Es natural, yo lo hice como un favor a Agatha. ¿Y dejó de recibir favores de Amy? Señor Crane, siempre admiré los gustos de Amy. Hasta este momento. No soy una amenaza, así que no me trate como el amante que regresa. Vine aquí a petición de Agatha, no de Amy. Un momento. Le suplico que me disculpe. La verdad, soy un marido muy celoso. Amy ha actuado en forma muy extraña en estos días y cuando los vi juntos... Lo lamento, discúlpeme, por favor. Creo que todos estamos un tanto nerviosos después de la serie de accidentes de Agatha. ¿A qué se refiere? ¿Qué serie de accidentes? Han sucedido cosas raras, por poco resulta atropellada. Y hubo un par de incidentes con la silla de ruedas. Aparte de otras cosas extrañas. ¿Por qué querría alguien herir a Agatha? No lo sé, creo que la razón obvia sería por su fortuna. Tal vez, ¿quién se beneficiaría más? Creo que la principal sería Amy. ¿Y quién sería la segunda persona? Sé lo que piensa. La cita era en el mirador hacia la bahía Hanoma, que es un sitio de lo más concurrido. Me agrada variar de casos. Hoy debí entrevistar a un chantajista. Recibí instrucciones de Agatha de llevar el sobre en la mano izquierda y caminar hacia el muro. Estupendo, igual que en las películas. ¿Conoce a Agatha Kimball? Sufrió un accidente. No pudo venir. Yo traigo el dinero. Quiero verlo. Primero la información. Para cuando rebasé el camión, el auto había desaparecido. Y como había cuatro caminos que pudo tomar, decidí olvidar el rastreo y regresar al lugar de la cita para identificar el cadáver. Llegué tarde. No logré la identificación. Pero recordé haber visto el anuncio de la camioneta que conducía el sujeto. Un restaurante. Por el momento, debí alejarme de la policía. Todos son tontos, Jackie. Estoy cansada de salir con tontos. Pues ya no salgas con tontos. Consíguete un compañero inteligente. A los inteligentes no les gusta salir con chicas gordas como yo. Claro que sí. Tienes belleza interior. Solo debes escoger al tipo adecuado. ¿Qué es eso? Hola. Disculpen, ¿el señor Jack? Mi nombre es el gordo Jack, con G de gordo. Pues yo soy Tom Magnum, con M. Ay, yo soy Eunice, con lo que sea. Mucho gusto. Señor Jack, me pregunto... Ella es mi hermana menor. Es muy simpática. Me pregunto si usted podría decirme... Voy a dar una vuelta, Eunice. El señor Magnum y yo debemos discutir ciertos asuntos. Jack, esta mañana conocí a un sujeto que conducía su camioneta. ¿Podría ayudarme a identificarlo? Era delgado, de aspecto débil. Frank LaRue. ¿Está seguro? Es el único que pide mi camioneta y no la devuelve a tiempo. Como ahora. Aún no regresa con ella. Pues Frank LaRue fue herido y está muerto. Esta vez sí tiene excusa. No parece sorprendido. ¿Por qué un sujeto como Frank resulte muerto? No, no me sorprende. ¿Es todo? No, no es todo. ¿Esto es importante? Muy importante, sí. ¿Le agrada mi Eunice? Jack, quiero esa información, pero no me casaré con su hermana por eso. No tienen que casarse. Solo invítela a pasear, que disfrute un rato. Háblele al oído. Jack, no creo ser su tipo. Además, no dudo que esté acostumbrada a lo bueno. Y yo, pues, por lo regular no tengo dinero. Tengo problemas. Usted decide. Sin embargo, tengo un amigo que creo que será perfecto para ella. Así lo pensé. Vamos. El gordo Jack me envió al restaurante de LaRue, si así podía llamarse. Según Jack, LaRue era su mensajero cuando vivían en Maui. Cuando le pregunté qué clase de mensajes le llevaba, él únicamente sonrió. Por otro lado, Jack dijo que LaRue no era de fiar. Creyó deshacerse de él cuando de repente LaRue se presentó en Oahu. Sentí como si alguien me hubiera echado agua fría. Lo último que quería era que Amy estuviera relacionada con alguien como LaRue. Tom, pasa, por favor. ¿Cómo está Agatha? Durmiendo. Al fin logramos que tomara el sedante. Estaba a punto de tomar una copa y no me agrada beber sola. ¿Aceptas una? La acepto. Está bien. ¿Escocés en las rocas? Sí, lo sé. ¿Dónde está Stuart? Salió a terminar un negocio que tenía pendiente. ¿Quieres decirme a qué se dedica? A algo diferente cada vez que le pregunto. Por el gusto de verte. ¿Cómo se conocieron tú y Stuart? ¿En realidad quieres hablar sobre él? Está bien. Entonces, ¿de qué quieres que hablemos? Pensaba que podríamos hablar de nosotros dos. No hay nada que decir. No podría asegurarlo. Cuando te vi esta mañana, despertaste en mí antiguos sentimientos. ¿Sentimientos? Sí. ¿Y por qué te retiraste hace un año? Tal vez porque no lo creí correcto entonces. ¿Y estando casada, sí lo es? Solo digo tonterías, ¿no crees? Tal vez, pero no me agrada ser usado. Supongo que piensas que todo esto es para obligarte a decirme por qué te contrató mi abuela. No es así. Claro que por lo regular me comenta todo y esta mañana, cuando nos sacó a todos de la habitación, supuse que lo que fuera tenía que relacionarse conmigo. Es verdad, ¿no? Sí, trata de protegerte. ¿Pero de qué? De Frank LaRue. ¿Se supone que es este? Dímelo tú. Tom, no conozco a este hombre. Estaba con la otra chica. Carol, no sé su apellido. Trabajé 2 semanas con ella hace 2 años. Pues es extraño, porque asegura que tiene información de ti. Por un precio. Chantaje, por supuesto. ¿Qué clase de información? No lo sé. Lo mataron antes de que hablara. ¿En serio? Ajá. Escucha, Tom, no sé nada sobre esto, te lo aseguro. Yo solo lo vi ese día y ni siquiera imagino qué clase de información pueda tener. Amy, este hombre se tomó una foto contigo o con tu amiga Carol y trata de chantajear a tu abuela con una información que tiene sobre ti y tú dices no saber nada al respecto. ¿Por qué estás haciéndome esto? No quisiera hacerlo, Amy, no me agrada. Ya es una pena que mi propia abuela le pague a la gente para obtener información sobre mí. Ella no ha hecho eso. Si deseaba saber algo de mí, debió preguntarme, yo le hubiera dicho todo. No tenía por qué hacer todo esto a mis espaldas. Yo tienes que decir. Decirme la verdad. No son amantes, Magnum. Es usted un canalla. Stuart, fue culpa mía. Stuart, fue... Lo merecía. Que Agatha me llame cuando se despierte. Me dolía la mandíbula, pero lo merecía. Amy, con el mayor descaro, me mintió y debido a unas lágrimas me derretí como un cubo de hielo en Waikiki. Algunas veces me siento como un estúpido y esta era una de ellas. ¿Quién está allí? ¿Eres tú, Amy? ¿Quién es? Stuart. ¿Eres tú, Amy? ¿Eres tú, Amy? ¡Stuart! Debí adivinar que el motivo por el que me invitaste a venir aquí era para obligarme a sacar a una de tus amigas. No, no estoy obligándote, Rick. De ser así, ¿para qué invitar a Tessa a comer también? Toma. No sé por qué hablas de comer. Esto no es comida. Estos son desperdicios. Y la respuesta sigue siendo N-O. No. Vamos, Rick. Solo esta vez no te hará daño. Y si no hace daño, ¿por qué no sales tú con ella? Porque está prendada de ti, por eso. ¿Está prendada de Rick? ¿De qué te ríes? No le veo la gracia. Está completamente loca por él, Tessa. Por otro lado, no me agradan las citas a ciegas. Sí, a mí tampoco, Rick. La última cita a ciegas que acepté me hizo desear estar ciego. Escucha, ella está relacionada con uno de mis clientes de negocio. Son ricos. Sí, lo sé. Y después me dirás que es todo un monumento, como siempre. Te propongo esto. Te facilitaré las cosas. Te las facilitaré. Solo bebe una copa con ella y si no resulta, yo la llevaré a su casa. ¿Una copa en el club? Una copa. ¿Y prometes llevarla a casa? Sí. Está bien, acepto. Gracias, amigo. Saldrás con una gran chica. 9:15, Tintorería Ching. Tus camisas están listas hace semanas. Aún debes 8:50. A las 10, cámaras de alquiler. Desea recordar de que has excedido tu periodo de 30 días de prueba con el tripié por 60 días. A la 1 de la telefónica para ratificar que tu teléfono ha sido desconectado. Estoy seguro que ya pagué esa cuenta, Higgins. A las 2:30 recibiste un llamado de una mujer histérica que dijo, el conejo murió. ¿Creí que te apenaría? No lo considero gracioso. No, no es nada divertido. Todo esto se recibió por el teléfono de Robin Masters. Yo puedo prestarte 2 latas de cerveza y un cordón hasta que pagues el teléfono. Ya pagué esa cuenta, TC. ¿Telefonó Amy? ¿No dijo para qué? ¿Amy? Oh, sí, fue otra que mencionó algo sobre un accidente. No recuerdo de quién o dónde. Oye, Higgins, siéntate, come algo. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Dónde está Agatha? Aquí estoy, Thomas. Aquí estoy. Agatha, ¿estás bien? Recibí un mensaje de Amy diciendo que tuviste otro accidente. Amy es muy emotiva. Siempre hace un drama de cualquier cosa. Fue lanzada hacia la alberca. Me caí en la alberca. Acerqué mucho mi silla a la orilla. No, Agatha, no eres tan descuidada. Agradezco tu preocupación y tus comentarios, Stuart. ¿Ahora quieres ser tan amable de dejarnos solos? Por favor. Tomás. Quiero que demos un pequeño paseo. Está bien. Agatha, ¿qué está sucediendo? No sé de qué hablas. Por favor, te caes de la rampa y luego en la alberca. Has sido chantajeada por información de Amy y el chantajista muerto. ¿Qué diablo sucede aquí? Por lo que a mí respecta, fue mi propio descuido lo que provocó los accidentes. ¿Qué hay del accidente de Frank LaRue? ¿Quién provocó eso? Era el sujeto de la información delicada, ¿no es así? Amy me comentó sobre su conversación. ¿Te comentó de la foto que encontré de ella con otra chica a un lado de LaRue? ¿Eh? ¿Eh? No. No mencionó eso. Pero no importa porque ese hombre ha muerto. Y todo ese asunto terminó. Agatha, no ha terminado. Amy está mintiéndome sobre LaRue. Y presiento que tú tampoco estás siendo muy sincera conmigo. ¿Qué es lo que ustedes dos tratan de ocultar? Yo trato de proteger una relación que es muy querida para mí. Agatha, ¿cómo puedes proteger algo querido para ti cuando está basado en mentiras? Ya basta, Thomas. No se hable más. El caso está cerrado. Y esto... esto es por tus servicios. Pero, Agatha... Tómalo. Muchas gracias. Y ahora puedes retirarte, Thomas, por favor. Yo voy a regresar sola. Thomas, retírate. Amy. Amy. Salió hace una hora, señor. ¿Dijo a dónde iba? Creo que se dirigió al muelle, señor. ¿Saldrá en el yate? No lo sé. Gracias. Nada. ¿Por qué eres tan difícil de localizar? Te necesito, TC. No puedo ayudarte, amigo. Debo llevar a los Mitchell a Kauai a las 3. Ah, estupendo. Tenemos suficiente tiempo. Claro, porque no iré contigo. Escúchate, esto es importante. ¿Recuerdas al sujeto que te dije que hirieron? Pues él vivía en Maui y estoy seguro que Amy se dirige ahora hacia allá. ¿Amy? Es la nieta de Agatha Kimball y es la que dice que no sabe. Te sé, escucha, te explicaré todo en el camino. Acompáñame. Debo repetirte que no iré a ninguna parte a menos que traigas algo de dinero para pagar la gasolina. Ah, vamos, TC. Sin dinero, no hay Maui. Te invité a comer. Sí, desperdicios. Es todo lo que tengo. Es todo lo que tengo. Aquí está. Puedes quedarte con tu dinero, Tomás. Yo estoy hablando de una buena suma, no de unas cuantas monedas. Espera, aquí traeré unos 200. Acaban de pagarme. Es una broma, Tomás. ¿Dónde conseguiste esto? No hiciste nada ilegal, ¿verdad? Ese dinero es mío. Me lo pagaron por un caso que resolví. Yo lo guardaré, lo guardaré. Tenemos cuentas pendientes que debemos discutir. Ahora vamos a Maui. Pero te sé. ¿Nos vamos? Mira, no lo conté, pero creo que hay más de 200 dólares. Pues debes aprender ahí a contar, porque aquí hay mucho dinero. ¿Ah, sí? ¿Cuánto hay? ¿Quieres darte prisa? Debo regresar a mi trabajo. ¿Darme prisa? Allí debe haber como 100 yates. ¿No puedes bajar un poco más? Sí, quisieras esquiar con el helicóptero, pero eso no se puede hacer. Ahí está. Parece vacío. Vamos a ver. Llévame el 265 de Kawalawi Drive. No soy servicio de taxi, Tomás. Yo pagué el combustible, TC. ¿Cómo voy a encontrar ese lugar? ¿Tienes un mapa? No, pero preguntaremos a alguien. ¿Preguntar a alguien? Muy gracioso. Debes estar loco. Rápido, Magnum. Esperan los clientes. Tenga suerte. Tengo que irme. Gracias, TC. Estoy en deuda contigo. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué busca aquí? ¿Es otro policía? No, disculpe, ¿ha estado aquí Amy Kimball? Amy Kimball murió hace 2 años, señor. Amy Kimball murió al ser arrastrada por una ola en Lahaina. Su novio intentó salvarla, pero falló. Su nombre era Frank LaRue. Ahora sabía por qué telefoneó a Agatha. Tal vez pensó que 25 mil dólares era poco dinero a pagar por descubrir a una farsante. Por desgracia para LaRue, nunca supo qué precio debía pagar por conservar esa información en secreto. Hola, Carol. Si eres Carol, ¿no es así? Carol Foster. ¿Cómo supiste dónde encontrarme? Ah, había una chica en casa de la Rue que me informó de todos los detalles. Amy... ¿No crees que es tiempo de que me lo cuentes todo? Amy y yo vivimos juntas 3 años. Nos comentábamos todo sobre nuestras vidas, nuestras familias. Era una hermosa amistad. Pero algo sucedió con Amy cuando murió su madre. Ella se abandonó, empezó a intoxicarse y a frecuentar a sujetos como Frank LaRue. Fue triste para mí ver que alguien a quien quería como hermana se autodestruyera. ¿Y decidiste suplirla cuando murió? Es una forma de verlo. Amy empezó a perderse del todo en los días en que la localizaste en Texas. ¿Entonces hablé con la verdadera Amy? En tu primera llamada hablaste con Amy. Luego la abuela empezó a... Quiero decir... Su abuela empezó a escribirle y... Amy siempre estaba intoxicada al punto de no poder leer las cartas, así que empecé a leerlas yo. Daba la impresión de ser una mujer maravillosa. Me entusiasmé tanto con esas cartas que empecé a contestarlas y... Con el tiempo me convertí en Amy Kimball. Quería decírselo. Lo intenté, pero... Ella parecía tan feliz por haber localizado al fin a su nieta que no lo pude hacer. No podía destrozar así su vida. ¿Y la tuya? Y la mía. Fue ese el motivo por el que no permití que nada nos separara. Yo sabía que era una impostora. ¿Qué hay de la herencia? ¿Nunca pensaste en ella? El dinero me importa muy poco. Yo la amo. La amo como si fuera mi propia abuela y no me interesa su dinero, puedo jurártelo. ¿Qué me dices de los accidentes que ha tenido? ¿Qué tiene que ver? Son accidentes. No seas inocente, no son accidentes. Alguien quiere matar a tu abuela por su dinero. ¿Dudas de mí? Sé que no lo harías. No. No. No es Stuart. Amy. No es, ni lo digas, porque yo lo conozco, sé lo que puede hacer y no es capaz de eso. Amy, cálmate. Vámonos. Sí. ¿Qué vas a hacer? Voy a llamar a Agatha. Operadora, ¿quiere cargar esto a mi teléfono? Es el 555-2131. ¿Mi nombre? Soy Robin Masters. ¿No contestan? No, vamos al yate. No es la forma más rápida de viajar, pero no hay alternativa. Es más rápido de lo que piensas. Stuart. Debió hacer lo que le dijo Agatha. Debió tomar ese dinero y huir. Pero ahora ya no puede. ¿Es lo que trata de hacer, Stuart? Ajá, sí. Porque cuando averigüe que no eres su nieta... ¿Lo sabías? La Rue acudió primero a mí. Luego comprendió que Agatha podría darle más dinero que yo. Vamos, suba. Vamos a partir. Tome el timón. ¿Quiere que lo guíe, Stuart? Sí. ¡Stuart, no! ¡Cállate! ¡Oh! llaves. ¡Adiós! ¡Policía! ¡Policía! ¡Llamen a la policía! Creo que no podré hacerlo, Thomas. No podré. Amy, dirás la verdad. Piensa en esto. Lo que quiero es que tengas valor. No será tan difícil como crees. ¿Y si no puedo encontrar las palabras? No debes decirlo con palabras, sino con el corazón. ¿Lo harás? Hola, Tomás. Hola, Rick. Me alegro de verte. Hola, Amy. Quiero presentarte a Denise, mi cita de esta noche. ¿Denise? Soy hermana de Eunice. ¿La hermana? Eunice trabajó mucho el día de hoy y no tuvo ganas de salir. ¿No quiso? No. ¿Gustas? Iremos a beber unas copas. Qué buen gusto tienes. ¿De qué está hablando? De nada, de nada. Buenas noches, Amy. ¿Magnum? Higgins, ¿no tienes nada que decirme? Lo lamento. ¿Por qué? La cuenta, la pagaste. ¿Qué cuenta? Del teléfono. Tu teléfono no estaba desconectado. ¿Y qué sucedió? Los perros mordieron el cable. Ah, Higgins, tendrás que empezar a darles huesos. Gracias, Marta. ¿Quién llegó? Amy. ¿Eres tú, Amy? ¿Thomas? Hola, Agatha. Hola, Thomas. Por favor, ven, siéntate. Tú también, Amy. Vaya, esta es una de las conversaciones más interesantes que he escuchado. ¿No piensas decirme nada, Amy? No soy Amy, Agatha. Soy Carol. Carol Foster. Oh, Carol. Y no soy tu nieta. Bueno, tal vez no por la sangre, pero sí eres mi nieta. ¿Entonces sabías que no era tu nieta? Estaba segura que no eras la verdadera hija de mi hijo. No podías tocar el piano como los verdaderos Kimball. Pero Créeme, Amy. Tú eres tan querida para mí como una verdadera nieta. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque toda mi vida soñé con tener una nieta. Y contigo, Amy, al fin logré mi deseo. Pero pensé que algún día me lo dirías. Pero si nunca lo hubieras hecho, no hubiera importado. Puedo aceptar todo lo que me digas. Mientras no digas adiós. Oh, abuela. No llores, cariño. Vamos, pequeña, no debes llorar. Tomás, ¿continúas aquí? Sí, abuela, aquí estoy. ¿Y qué esperas para abrazarme tú también? Será un placer. Cuánto me alegra que nunca se dijera adiós. ¡Qué hermoso bigote!